prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro,